shone like the sun. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Rutas Enemigas, número 226. Como siempre nos podéis escuchar a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, en las plataformas de donde se suelen colgar estos podcasts, como Sony Box y archive.org, Y un saludo especial a la gente que nos escucha a través de Radio Praga en Asturias, en Nava, más concretamente, que nos oyen pues todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30. Un podcast 226 que ha empezado complicado, maldita fuente de alimentación, pero que hemos llevado a cabo al final un apañuzco, bueno, o él solo se ha arreglado, no lo sabemos muy bien. Y un programa 226 en el cual Rutas Enemigas ha salido de su cobijo, de su zona de confort, y nos hemos venido aquí a la casa, al habitáculo, a la cueva del señor Dani Romero. Muchas gracias, Dani, por acogernos a Rutas Enemigas. Espérate, que no sé si tienes apagado el micro. ¿Te subió mal? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahí ahora estamos. Sí. Otra vez nos hemos equivocado. Muchas gracias. En el orden de los micros. Estás en el 3, recuérdamelo. Ok, el 3. Bueno, pues nada, Dani, muchas gracias por todo. A ti por invitarme. Bienvenido a mi habitación. Pues nada, hemos escuchado así de primeras un tema del We You Were Here de los Pink Floyd. Del 77. El primer tema, el que 75, abre el disco, el 75. Por ahí por Facebook ya he avisado yo que Dani y yo tenemos una cierta fricción con este disco de Pink Floyd, que bueno, no sé, podemos hablar un poquito de ella si quieres. Sí, podemos entrar en disco por disco, además, y joder, tema por tema. Pues entonces no hay programa. No, tenemos que hacer parte 2. Bueno, Dani, multiinstrumentista. Muy joven, naciste en el 94, tienes 22 años, has estado en multitud de fregados, empezaste más o menos haciendo labores de cantautor en solitario y luego pues poco a poco pues te has ido mezclando en un montón de historias, como puede ser, por ejemplo, Lina Organ Trío, La Fundición, has tocado con Álvaro Gómez, con Marcos Isabel, con Los Lentos, con Julián Maeso también toca de vez en cuando, en The James Brown Tribute, las Jam, que ahora mismo son el pícaro, Hit the Road Jam. Una semana sí y una semana no. Más cosas, los Mai. Con Mai, que fue con... Son mis maestros principales. Tus padrinos. Mis padrinos, total. Trifolca, una barbaridad de historias. Y podía haber tocado con más, si hubiese querido. Es lo que tiene dedicarse profesionalmente a esto, que te permite ampliar tu espectro bastante, ¿no? Claro, tienes tiempo para... Lo que agradezco más o menos de los breves 3 años que llevo tocando con diferentes bandas y con diferentes músicos, artistas o cantautores, es que siempre aprendes algo de cada uno, ¿no? Entonces es lo que agradezco y por lo que me gusta tocar con uno, con el otro y... Y hay cosas que por tiempo, por ganas o por lo que sea no puedes hacer y tienes que rechazar o tal y cual. Pero sí, gracias a ellos más o menos entiendo la música como la entiendo ahora mismo. Y la dedicación profesional, aunque todos intuimos que es complicada, queremos escuchar tu experiencia. ¿Cómo se lleva bueno, dedicarse a esto? Intentas buscarte la vida, ¿no? Y siempre con las expectativas lo más posible acercadas a la realidad, ¿no? Sin tampoco creer que es que yo me voy a tener un sueldo, ¿no? Tienes que ir buscando bolos, intentando que las bandas se muevan por redes sociales, ¿no? Para que se vaya conociendo más la película. Y bueno, pues a la hora de vivir de la música, pues si tienes más o menos X bolos al mes, pues puedes cumplir por lo menos el sueño realidad que era el mío, que es vivir de lo que me gusta. Una dedicación que ahora es profesional, pero que empezó muy pronto. Empezaste, me contabas antes fuera de micro, a los 8 años. Empecé coqueteando a los 8 años con una guitarra que había tirada por allí, por mi casa. Y justo dio la casualidad de que en esa época, pues Andrés Sánchez, el guitarra de Drunkard Blues, uh-huh, estaba dando actividades extraescolares en el colegio donde yo cursaba, en el Santa Teresa, que eran, quiero recordar, después del comedor, después del comedor del colegio. Uh-huh. Y ahí empecé a coquetear con la guitarra, a emprender los primeros acordes, tal y cual. Pero abandoné un poco el rollo estudio de la música y me dediqué a, de forma autodidacta en casa, más bien poniendo los discos y tocando encima de los discos. Uh-huh. O buscando, ya era, a mí me ha tocado la época YouTube, pues buscando 17.000 temas me habré aprendido yo con un tutorial, parándolo y poniéndolo otra vez y a ver qué acorde, joder, y este tío podría poner aquí una cámara para ver mejor. O sea, y de forma autodidacta fui más o menos conociendo la guitarra. Luego a los 8 años y medio, o sea, tampoco mucho más, 9, 8 años, descubrí un disco por mi casa de los Mai y tal, y me llamó la atención porque una de las canciones se llamaba Toledo. De tu padre, supongo. Mi padre. Padre era DJ, tenía todos los vinilos que tengo ahí son de toda la serie que él tenía, los que a mí me interesaron, ¿no? Ha sido rapiñando ahí. Yo también he hecho lo mismo con él. Sí, sí. Hombre, que es lo que tenemos que hacer. Es lo suyo. Y descubrí el disco y me llamó la atención principalmente por eso, ponía Toledo, ¿no? Pues yo veo Mai y me creo con 8 años que son de Wisconsin, ¿no? Uh-huh. Y los puse tal, me hizo gracia las letras y demás. Y un día mi padre me pilló escuchándolo, joder, tal, pues son amigos míos, yo te los puedo presentar. Y claro, yo estaba muy friki con ese disco en ese entonces, ¿no? Y para mí era como, wow, un honor, ¿no? Voy a conocer a los monigotes estos que salen aquí en la foto. Me impactó mucho, ¿no? En ese momento. Y bueno, recuerdo con mucha nostalgia el primer día que fui al local, y llamé a la puerta, me había escapado porque mi padre tenía un bar, trabajaba en un bar cerca, y le dije, tal, llévame, hoy no podemos. Tengo mucho trabajo, llévame, hoy no podemos. Yo cogí, como estaba cerca y sabía dónde era, me escapé. Total, que llamé a la puerta y siempre lo recordaré con mucha ilusión y nostalgia el llamar a la puerta y que salga el lupo, ¿no? ¿Tú quién eres, tal? ¿Qué querías? No, mira, que vengo, me ha invitado a Fernando, porque yo a Fernando le había conocido antes. No, me ha invitado a Fernando a venir a un ensayo. Y desde ahí hasta los 18, 17 años, que yo ya empecé un poco más a otras inquietudes de la vida, pues no me he perdido ni un ensayo suyo. Y ha sido mi universidad musical. O sea, tu formación ha sido directamente en la práctica. Mi conservatorio ha sido en la calle San Juan de Dios número 2, sí. En la judería. Te saltaste la teoría. Sí, sí, totalmente. Te iba a preguntar por eso, porque no sabía yo cuál era tu historia. Sí. Y entonces te iba a preguntar sobre esa, qué es más importante, la formación o esa intuición, ese come-come que los músicos tenéis. Es que ese come-come, a ciertas edades y en ciertos sitios, te lo quitan. O sea, te lo merman. Entonces yo, en ese aspecto, puedo permitirme el lujo de sentirme privilegiado porque no me han cortado las alas, ni me han mermado en ese aspecto, todo lo contrario. Tanto en mi vínculo familiar como personal, como todos los maestros, como te digo, que me he encontrado a lo largo de mi corta trayectoria como músico, ha sido siempre positivo, ¿no?, para mí. Y no sé, estoy muy agradecido de eso, del poder haber aprendido con esa gente y no de otra manera. Vamos a escuchar otro tema de los que nos ha, porque aparte de que vamos a escucharle a él en directo, pues nos ha sugerido unos cuantos temas y vamos a ir escuchándolos y vamos a ir desgranando esta selección poco a poco. Y hablando de principios, ¿no? El grupo que vamos a escuchar ahora te llevó a ti a tocar las teclas, que es por lo que yo te conocí a ti como teclista. Háblanos de este grupo. Supertramp. Fue un grupo que a mí me marcó porque friqueando, como ya te digo, con los vinilos de mi viejo y tal, ya lo conocía de antes, pero hubo una etapa en mi vida que no te lo quitabas de esos grupos que no te quitas de la cabeza, o que hay una canción que te puedes tirar horas repitiéndotela. Pues yo tuve ese momento de mi vida que me dio por Supertramp, ¿no? Y aunque ya lo conocía anteriormente, pero no me había fijado mucho en ello. Entonces ya por ese sonido de los teclados, yo venía de ser muy, muy, muy friki de Pink Floyd, donde lo que más destacaba era la guitarra, sobre todo a los finales, al final de Pink Floyd, lo que más destaca es la guitarra. Entonces, claro, aquí destacaba otra cosa que eran los teclados, pero tenían más o menos el mismo estilo de música, aunque fuesen más poperos o tal, era el mismo estilo de música. Entonces, la historia de Supertramp es muy peculiar por cómo ellos empezaron en el mundo no comercial o en la industria musical. No sé si quieres que entremos en ese tema o que no, te, que dale, quieras, dale. Pero que hablemos de dale, lo que además fue para me vas a instruir, porque yo la verdad es que Supertramp tengo una relación extraña con ellos. O sea, supuestamente está fuera de mi zona de confort, por así decirlo, pero me atraen mucho. Es un grupo, me resulta muy atractivo. Un amigo mío también es muy bastante fanático de ellos y claro, también me ha contagiado, por así decirlo. Siempre, yo siempre que friqueo con o que hablo así con otro músico, con otro fan de Supertramp, siempre están los dos bandos. No sé, a mí no me han gustado nunca eso de no, es que yo soy más de Davis que de Hobson, aunque tú lo sientas así, ¿no? O soy más de McCartney que de Lennon. Uh-huh. O de Richard que de Jagger. Sí, por ejemplo. Cada uno tiene su forma, ¿no? Siempre se ha dicho, por ejemplo, de McCartney y de Lennon, pero joder, ¿y Harrison? ¿No? Bueno, cuando la gente le mola nada más que Harrison. El gran tapado, es mi preferido. Claro. Un caso de lo que estoy hablando. Sí. Sin ir más lejos. Entonces, ¿quién es mejor o quién es peor? No se puede decir nunca. Pero sí te voy a decir que yo me decanto por los temas que no eran comerciales y que no eran conocidos, que son los de Davis. Y los de Hobson, pues eran más, que era el de la voz aguda, ¿no? Uh-huh. Más comerciales, más poperos, con una melodía más, o con una frase más pegadiza o tal y cual. Entonces, fue muy raro porque el tema que vamos a poner es del primer disco. Aries, el tema, el disco no me acuerdo ahora. Ahora te lo digo, espera. Indebly Stamped. Stamped. Porque es que los discos de Supertramp siempre se han conocido por la portada. Entonces era el de las tetas, o el de la rosa, o el de las rejas con las manos, o el del tío en la hamaca, o el del piano con la nieve, ¿no? Sí, sí. Pero todos tienen su nombre. Visuales, sí. Entonces, este que es el de las tetas, que sale, yo creo que, no me acuerdo, no voy a acordar ahora el nombre, pero era la mujer, por entonces, que más tatuajes tenía de Inglaterra. Uh-huh. Y le hicieron ahí... los dos primeros discos fueron un fracaso, y ellos fueron financiados por un melómano multimillonario que era fanático del rock, y bueno, les compró todos los instrumentos que necesitaban, y me imagino que también pagaría las grabaciones de estudio y tal y cual. Y bueno, eso, fueron tan mal que el tío terminaron los dos discos y desapareció, no se ha vuelto a saber nada más de él. Y luego alquilaron una granja, pusieron un anuncio. A ese anuncio acudieron pues un número de músicos y de esa manera se quedaron con tres, con el saxofonista, el bajista y el batería de la actual formación, vamos, actual, de la última formación de Supertramp. Número uno en ventas. O sea, para que te hagas el crimen del siglo, el crime of the century, que estaba, pues no sé si era el tercero en las listas británicas, porque el primero estaba La cara oculta de la luna. Ajá. O sea, que estaban ahí a la par en el 73. Sí, sí, sí. Andaban reñidos en cuanto a ventas, ¿no? Claro, en cuanto a ventas, o sea, fíjate, cuando lo tienes todo, todo lo que necesitas, se supone, ¿no?, para hacer un triunfo o un disco que sea un éxito tal y cual, que son medios económicos, que son uno de los pilares más importantes, no te funciona. Y cuando a lo mejor estás rodeado de tus colegas o estás en un sitio que es más paradisiaco, por decirlo, pero a lo mejor de paradisiaco tiene una vaca cagando, ¿no? Pues según la persona, pues sí, según, que, según lo que tengas lo tú que para uno, por paraíso. Efectivamente. Es a lo que voy, ¿no? Que influencia mucho. Estoy aquí en un estudio de puta madre tal, y me sale una cagada, y estoy aquí en una granja con mis amigos, con medios los mínimos. Número uno, casi, ¿no? En ventas. No sé cuántos millones venderían, ¿no? Sí, bueno, una barbaridad, tío. Entonces, es curioso porque fue una de las bandas que no necesitaron ni una casa discográfica, ni nadie detrás reforzando gordamente para que llegaran donde llegasen. Entonces hicieron una empresa de puta madre, ¿sabes? Uh-huh. O sea, hay un mito, ¿no? De que llevaban 3 trailers, nada más que con el equipo. O sea, 3 trailers, nada, así, en fila. Cualquier cosa, ¿no? Para el piano de cola de Rick Davies, los teclados, la PA, todo. Bueno. Y no llevaban, como te digo, ninguna casa discográfica. O sea, lo llevaban ellos como empresa. Ajá. Bueno, pues un ejemplo de cómo sí, con talento se puede llegar a cualquier sitio, ¿no? Es curioso, y con suerte. Y con un poco de suerte. Suerte. Vamos a escuchar a alguien, si te parece. Vamos con Supertramp. Keep it up. Estaba Aries de Supertramp. Gusto por los temas extensos tienes, Dani. Sí, sí. Te van. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de tus follones, por así decirlo, de tus líos. Y uno de los últimos que has tenido y que a mí me generacionalmente pues siento muy cercano es cuando te han fichado la gente Marcos, Valentín y Fernando, los Mirlos. La gente de los Mirlos, la gente de los Black Bears. ¿Cómo fue el contacto con ellos y cómo has ido desarrollando tu colaboración con los Mirlos, con los Black Bears? Bueno, apenas llevo dos bolos que han sido, la verdad, que dos bolos muy buenos con ellos. Y es un palo que no había tocado nunca, que es el mundo mod. Y bueno, pues es un curro muy, muy jodido, porque el antiguo teclista, vamos, el teclista de la banda, pero por motivos de curro y la ahora agenda. Está con su rollo solitario, el cual está a tope y no puede hacerlo, no puede compaginarlo. Es Juli, ¿no? El teclista que ha estado 20 años con ellos. Sí. Pero bueno, pues él no podía este año y tal. Oye, ellos van a hacer unos cuantos conciertos, tal. Yo estaba encantado de poder tocar con ellos, que evidentemente tienen muchísima más experiencia que yo en todo esto y seguramente que iba algo a aprender. ¿Y qué tal esos dos conciertos? Bien, muy bien. Energéticos. Muy energéticos, porque ellos tienen mucha energía. No es que tengan una agenda muy extensa de bolos, entonces sí. Cada vez que se suben al escenario lo dan todo. Van como motos. Y eso es muy agradecido. Ya ves. Porque otras veces estás con otros músicos que ya están más quemados que la Vespa un hippie y pues... Y se nota. Pues se nota, se nota. ¿Y tenéis algo pendiente, los Brappers? Pues sí, pero no está muy confirmado. Porque por el último tanto, fue en Alcalá, ¿no? El último fue en la Ego Live, en Alcalá de Henares. Pero esa, no, sala, esa sala programa bien, ¿a que sí? Esa sala, efectivamente... programa muy bien y tiene muy buen sonido, porque no es una sala muy grande pero tampoco muy pequeña, y la verdad es que todo el equipo de allí, yo he estado 3 semanas seguidas yendo con diferentes cosas y desde el primer día hasta el último nos han tratado a todos por igual y de puta madre, vamos, o sea, tanto el trato como el, luego la hora del sonido, que en muchas salas vas jodido con eso, ¿no? Después de todo el palizón de carretera y llevar el equipo y transportar tu equipo que vale un dineral, llegas allí ni suena eso ni para nada. Entonces los próximos bolos de Black Bears todavía no están, no muy te los puedo confirmar, ¿no? Porque no lo sé ni yo. Bueno, vale, pues ya nos enteraremos. Ya nos enteraremos que seguro que nos mantienen, ¿no? Me has dicho antes que vas a, bueno, hemos dicho que vas a tocar un par de temas. Sí, ¿no? Por lo menos un par. ¿Qué vas a tocar? Porque estaba indeciso. Estaba indeciso. Aún. Y no sabía si repetir el tema de Pink Floyd, versión acústica. Por si no se había hecho. Pues se había hecho muy corto. Por si no tenía suficiente. Claro, yo creo. Yo he visto que. He creído que. Que necesito más. 12 minutos me parece muy poquito. Bueno, pues que. Pero eso lo dejamos para otro día. Eso. Para otro día. ¿Qué vas a poner? Me voy a tirar por un grupo que, aunque sean muy, muy psicodélicos y tal, tienen algunos discos, como puede ser el Trilogy, que son Emerson, Lake and Palmer, uh-huh. Que son como más sinfónicos y más melódicos y tal. Y tienen un rollo más tranqui, ¿no? Pues venga, dale duro. There is Such a fool. Whatever was done is done, and you just can't recall. It doesn't matter how better is. You see, it's all. From the beginning. Ahí teníamos la suerte de escuchar a Dani Romero con su teclado, con este tema de Emerson Lake Palmer. Con el Casio Tone. From the beginning. De Emerson Lake. Muchas gracias. Nada. Seguimos aquí en este 226 con un comienzo difícil, este podcast de esta semana, pero con un desarrollo cojonudo. Sí, sí. Y antes estábamos hablando, bueno, primero una cosa, ¿qué es lo que he pensado ahora cuando estabas cantando? Y que he leído en tu Facebook. Bueno, en mi Facebook puedes leer cualquier tontería. Bueno, sí, igual que en el de todos, básicamente. Pero sí que he leído que, por ejemplo, que sí que tú te has formado en el canto. O sea, ahí sí que recibiste alguna clase y demás, ¿no? Sí, pero no la cuento porque no me sirvió para nada. ¿Ah, no? No. Ah, curioso. La verdad es que no salí muy bien escaldado de la aventura. No sé, no lo vi muy productible. O sea, muy productivo. Era como un máster de canto, pero... Era demasiado arreglado, demasiado no, frío. Te explico. Tenía tres clases, tres días, ¿no? Lunes, martes y miércoles. Además, a mí me suponía un gasto acojonante el desplazarme todos los días a Madrid con 17 años sin ningún ingreso. Uh-huh. Y tenía que, además, que ahorrarme... Me recuerdo el metro yéndome desde Atocha hasta... Pues esto estaba en la calle Génova, no voy a decir el nombre del sitio, pero tenía que ir andandito, encima me comía todos los días dos horitas andando. Y tenía la primera clase, o sea, el primer día, perdón, era hacer escalas, tío. O sea, nos tenían todo el puto día haciendo escalas y luego tenías que llevar un tema tú, desarrollarlo, y el tío te decía al profesor lo que tenías que ir... mejorando del tema, que bueno, pues esto es como los productores de los discos, ¿no? Que también es muy al gusto del consumidor. No hay productor bueno ni productor malo. Esto es lo que a este tío decide o le gusta o tal. Entonces yo veía eso, bueno, que él me decía, este profesor me decía cosas, pero era para el estilo que él tenía de Operación Triunfo y de toda esa parafernalia. Ah, ¿no? El segundo día era guitarra. Pero yo recuerdo enseñarle temas a mi profesor de guitarra y enseñarle cosas. Y luego el tercer día era interpretación. Yo me aburría diciéndole al profesor que bueno, que sí. Oye, a lo mejor era demasiado joven para decidir así o no le quise hacer caso, llámalo como quieras. Pero el caso es que yo creía que la interpretación no me servía... estando detrás de una guitarra o estando detrás de un piano, ¿no? Sí puedo llegar a entender para ciertas cosas, pero yo prefería, por ejemplo, dar dos clases, como les dije, ¿no? En un momento, dar dos clases de canto de esas super guays antes de dar interpretación o dar otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, como no salí muy escaldado, salí escaldado de allí, entonces no me gustó y no lo cuento como ningún tipo de experiencia. Sí. No te aportó mucho, vamos. No, más bien me quitó. O sea que en este aspecto también, en el del canto, también ha sido autodidacta al máximo y has, sí, empecé y has fijado. Yo te veo unas ciertas maneras muy similares, no parecidas, sí, a Juli. Bueno, tienes ahí un... Todo el mundo lo dice, ¿no? Sí. Nos ven con el pelo largo y tal. No, pero digo en la manera de entonar y demás. De cantar, la verdad es que tenemos registros muy, muy distintos y todo. Y luego, cuando hemos hablado así de gustos musicales y tal, o sea, sí, la gente tiende a decir, ah, mira, este que se parece a este o tal y cual. Pero quien realmente nos conoce a cada uno de los dos, somos dos mundos totalmente distintos. Y sí, es verdad, o sea, Juli es una gran influencia, ¿no? Para mí en el tema, sobre todo, de compositor. Es un gran compositor. No me atrevería a decir más que instrumentista, ¿no? Y nos vemos muy... Yo le veo a él como yo de mayor y él me ve a mí como él de pequeño, ¿no? O no de pequeño, sino con mi edad. Uh-huh. La misma inquietud. Pero ya te digo, por ejemplo, gustos musicales. Él tiene unos gustos que para mí son muy... a mí no me gustan y yo luego tengo cosas que a él le parecen horteras o a mí, no sé, yo me parece muy ñoño, muy country o muy americano, ¿no? Entonces, sí, ah, mira, este con los pelos largos y toca el piano y canta, pues, ya. Y si fuese negro, pues me diría, y fuese ciego, pues, ah, mira, como Ray Charles, ¿no? O como Stevie Wonder. Bueno, Jack, lo que te iba a preguntar, sí, antes de este inciso acerca de tus experiencias en, sí, las academias de canto Incienso. En Madrid, es sobre el global de teclistas que hay aquí en Toledo, que sí, bueno, hay un nivelazo brutal. O sea, tú, hay un Juli, nivelazo brutal. Luis Pinel, su hermana, Ruth Pinel, Gabri Casanova, Edu de Niteflite, Sergi FC, que es adoptado. Sí, también. Pero como si fuera ya colegano. Y bueno, me voy a dejar alguno, pero puedo seguir. Fran de Incautos. ¿Esto qué es? ¿Algo del agua? Charlie de los Homo Sapiens y de los Picnic. O sea, y un montón más, tío. O sea, algo del agua, tiene que ser el agua. El agua. El agua y no la del río. O a lo mejor sí, o a lo mejor sí. Los efluvios de las espumas que nos llegan hasta aquí, hasta el casco. Es curioso. La verdad es que hay muchísimos músicos. O sea, yo tampoco que sea Willy Fox, pero por lo poco que he visto a la hora de viajar, que siempre ha tenido que ser relacionado, porque yo no me puedo permitir el lujo de viajar. Y cada vez que lo hago es para tocar. Entonces veo referente a músicos. Hay muchísimos músicos, muchísimos, de todos los estilos. Uh-huh. Que yo a lo mejor no estaba muy metido en el panorama, pero siempre he oído hablar a gente más mayor que yo de que antes había tres estilos en Toledo, ¿no? No había más. Y ahora hay un montón, sí, desde música sefardí hasta música negra. Ahora hay también... También la había antes, pero hay muchísimos músicos que se pican por el jazz, ¿no? Como, uh-huh, pueden ser Rostip Duo, los Juanan, o, sí, o más solistas, Gonzalo Meléndez, tal. Gente como Diego, el saxofonista, que es Diego Sánchez. O sea, gente que se dedica más a un estilo o a otro, pero hay un rollo más ecléctico, ¿no? En todos los aspectos. Pero ya yendo a lo de los teclistas, aparte de que hay muchos músicos muy buenos en Toledo, hay muchos teclistas. No sé por qué. A lo mejor también tiene que ver algo ahí, Juli, que haya influenciado, ¿no? Porque no lo sé. A todos nos gusta el órgano, o a lo mejor yo tengo mi teoría de que somos almas reencarnadas de antiguos organistas de la catedral. Sí. O sea, Iker Jiménez, que está por aquí ahora. ¿Qué? Claro, claro, que está ahí vamos a preguntarle. En la nave del misterio en Santa Cruz. Que mande un comando. Comando Iker. Aquí a investigar esto. Es curioso. Nosotros siempre lo hemos hablado alguna vez así cuando estamos hablando del tema, hablando de algo relacionado. Hacer un festival, al igual que hay un festival del órgano sacral en la Catedral de Santo Domé, aquí al lado. Otro más profano y más carnal. Claro, y más pesado. ¿Y eso cómo está adelantado, ese proyecto? Bueno, no tampoco. Son ideas, ¿no? Son castillos en el aire. La idea es hacer un festival de órgano jamón de órgano jamón con todos los teclistas que hay para aburrir aquí en Toledo, que además excluyéndome a mí, todos dominan muy bien lo que viene siendo el aparato. Oye, ¿y tú crees que este talento que hay, que está bastante bollante en la ciudad, tiene su respuesta en las salas y en las instituciones? Bueno, tampoco me quiero meter mucho en eso porque no. Pero aquí es muy relativo todo. ¿Quién tiene la culpa? O si hay que buscar un culpable o por qué las cosas ocurren. Si hay que buscar una causa, ¿no? Hombre, yo por ejemplo te puedo decir una. Una es que el turismo, o sea, la actividad cultural está solo enfocada al turismo, no a la gente que vivimos aquí. Esa es para mí una. Esa para empezar, por ejemplo. Está bien para empezar. Pero es que hay tantas, tío. Es que hay tantas cosas. O sea, es que mira, tres personas, porque hemos sido los que más inquietud hemos tenido en el tema, intentamos hace apenas 3 meses intentar hacer no una asociación, ¿no? Una asociación o una plataforma o como quieras llamarlo, pero que fuese como un colectivo o grupo que fuese ya con representantes elegidos o con vocales o como fuese, hubiese una relación de todos los músicos. Es muy difícil, es un acacho de paja mental que te cagas, muy difícil, pero es que es una solución, ¿no? O sea, la gente está hasta, o por lo menos a mí me tienen hasta la polla de decir problemas, ¿vale? Problemas ya sabemos todos que hay muchos, ahora vamos a buscar soluciones, que son lo que quitan los problemas. Entonces una solución era esa, mantener un poco el contacto, que no lo ha habido nunca, casi. Uh-huh. Lo ha habido con los que han estado ahí de avispillas en el ayuntamiento y se han mantenido contacto muchísimo. Pero a lo que yo me refiero era tener un contacto entre nosotros, entre los aficionados y los músicos. Efectivamente, y los hosteleros. Porque he de decir que los hosteleros muchas veces no están muy bien informados de cómo tienen que hacer ciertos trámites a la hora de pedir permisos, a la hora de informarse, a la hora de cómo tienen que tener su garito para si luego quieren llegar. O sea, si quieren hacer eso, pues tú necesitas esto, que bueno, aunque a nosotros nos llegue en un momento dado a parecer algo, una locura o una normativa del año 92, por ejemplo, que dices, apaga y vámonos, tío. O sea, hace un montón de años de esto, ya vamos a hacer un referéndum o algo. Vamos a hacer algo distinto, ¿no? Vamos a cambiarlo, tío, o por lo menos adaptarlo a los tiempos que corren, ¿no? Y a las necesidades que tiene la ciudad. Y a lo que hay en la ciudad, que hace 25 no había, que por ejemplo eran 17.000 grupos más. Uh-huh. Ahora hay más salas de ensayo, hay más gente, la gente tiene más facilidad a la hora de adquirir esos conocimientos, ¿no? Tanto en academias como el que quiera ir por la vía al conservatorio o el que quiera coger la vía autodidacta y ponerse en YouTube a dar clases. Uh-huh. Con un tío en Madrid, por ejemplo, o con tutoriales. Hay muchas maneras, ¿no? Entonces hay muchas bandas. Bueno, pues a lo que iba. Para intentar mover todo eso de la asociación, todo tal, hicimos un grupo en Facebook. No voy a decir ni el número ni nada, pero no sé cuántos contestaron, ¿no? X, ¿no? Te puedo asegurar que metimos muchísima más gente. Había gente que se salía, gente que no preguntaba, gente que a lo mejor no había sido bien informada, aunque nosotros creíamos que sí, no sabía de qué iba la película y se piró. ¿Qué te quiero decir con todo esto? O sea, si luego no hay... Luego hay malos rollos, hablando en plata. Que vamos, que lo que hace falta es más unión y punto. Claro, no, claro, un poco. Y no comernos y tanto... Y relacionar eso y apoyarse. Y no comernos y tanto la cabeza con este tiene interés por una cosa. O este es que tiene intención por aquí o va a hacer esto. No, yo creo que vamos a ver. Todos tenemos un fin, ya sea por trabajo o ya sea por pasión. Todos tenemos el mismo fin, y es tocar y darle movimiento a esta ciudad, que se supone que es la ciudad de las tres culturas, no la ciudad de la gastronomía, ni la ciudad del turismo. Y tú como toledano, al igual que yo, sí, cualquiera de los toledanos sabe de qué estamos hablando. No es nada que nos estemos inventando ni algo que hayamos oído, no es algo que vivimos todos los días. Bueno, por un lado o por el otro. Te voy a cambiar el tercio. Sí, mejor. A ver si va a salir alguien escalado. No, pero no, básicamente para hablar de música. Es que de música gusta, directamente, tío, que es lo que más nos gusta. Que es, yo qué sé, de grupos. O sea, ¿cuáles son los grupos que más te gustan escuchar ahora mismo? disfrutas más cuando lo ves en directo de por aquí cerca? O sea, de por aquí cerca, puf. Pues la verdad es que no te hace. Es la pregunta del millón que le daba a todos los invitados. Pues, ¿cuáles son vuestros grupos preferidos de Toledo? Pues prefería otras preguntas, ¿eh? No, hombre, pues, mira, un proyecto muy original que a mí cuando lo conocí me llamó mucho la atención es Rode Sanchelo. Uh-huh. Y muchas veces me lo pongo para tranquilizarme o para... Pero explica de qué va Rode Sanchelo, bueno, porque la gente que no es de Toledo, claro, para... y no es del rollo más rockero... O que no lo conozca, la... pues efectivamente. No... Rode Sanchelo es un dúo acústico, más bien, uh-huh, que es, pues, como su mismo nombre indica, un Rodes, que es un piano electromecánico de los años 70, y un chelo, que son Sergi Fecé y Sebastián Lorca. Ahora, en esta última etapa, se le ha añadido un tercer componente, que además es como un híbrido entre los dos instrumentos, que es Renzo Ruggiero, que es un músico italiano, pero que está ahora residiendo aquí en Toledo, que está a veces en la catedral tocando. Y es el instrumento se llama níquel arpa, y no te ves explicar bien lo que es, pero es un híbrido entre tecla, sí, y cuerda, ¿no? Sí, los grupos folky de Irlanda y de, claro, de esta gente lo lleva mucho eso. Claro, es un tipo de instrumento más folclore, ¿no? Entonces ellos hacen, son muy eclécticos, pasan por muchos palos, desde el, yo que conozco a ambos, pues se nota la influencia más... flamenco de Bebín, ¿no? De Sebastián, o se nota más el rollo rumba o la pincelada jazzera de Sergi. Entonces es una unión que como músicos a mí me gusta mucho. Uh-huh. Y luego como ya con el tercer elemento que le han añadido, me parece acojonante, ¿no? Es muy original para mi gusto. Vamos a poner una canción de algo. Vamos a poner un tema. Lo estoy necesitando ya. Sí, ¿no? Luego seguimos hablando de la escena toledana de tu grupo preferido. Si te porque además no tenemos unas voces bonitas. ¿Pero qué ponemos? Pues teníamos ahí... Tenemos aquí a Eric Clapton, a los Beatles. Tenemos a Eric Clapton. Mira, los Beatles. Los Beatles porque... Me parece muy bien. Yo, para que veas, yo antes de los Beatles, mi límite era David Bowie. Sí. David Bisbal, tío. A ver, explícate. Bueno, primero vamos a escuchar. Sí. ¿Qué te parece si escuchamos primero a los Beatles y que la gente vaya pensando qué relación puede tener con David Bisbal esto? Won't you celebrate? It's driving me mad. Ser que a Dani Romero le gustan las canciones duras de los Beatles. Me gusta lo duro en todos los aspectos. O sea, Helter Skelter, bien, ¿no? ¿Eh? Me gusta todo lo duro. Sí. Todo lo duro es mi debilidad. Pues ahora vamos a poner... Pero no, con los Beatles, por ejemplo, que era lo que te iba a decir de David Bisbal. Ah, perdón. Se me había olvidado. Los 18 minutos si yo, de si yo te digo, Heavy se me ha... Claro, tan lo último que te ibas a acordar después de esto era de David Bisbal, es evidente. Pues cuéntalo, por favor. Es muy gracioso, ¿no? Porque esto fue en la época en la que yo empecé antes a cantar que a tocar, ¿no? Entonces, pues claro, tendría... yo siempre lo he visto como un grito. Siempre. Ese ha sido mi grito, ¿no? Con 6 años yo perdí a mi vieja de una manera muy peculiar y ese fue mi grito, ¿no? El poder irme con una guitarra y experimentar y... eso era lo único que me liberaba de la realidad. Entonces, mi tía y mi padre, con toda la ilusión del mundo, a mí, claro, yo tenía 6 o 7 años, ¿no? Y justo era el 2001. 2001, 2002... Operación Triunfo a saco. Proyecto Operación Triunfo. El principio de la gloria de la industria musical en este país. Sí, sí, por supuesto. Y claro, pues, la tontería de Bustamante, la del otro, la canción del otro, además... Recuerdo que sacaron un disco con temas de Disney, los triunfitos cantan Disney, ¿no? Entonces, pues para los niños nos llamaba mucho la atención. Y me llevaron, por sorpresa, a Tal Como Somos, a la tele. ¿No recuerdas Tal Como Somos? Pues no. Era un programa que había en Castilla-La Mancha Televisión, que lo llevaba Teresa Viejo. Los martes. Sí. Era de dramas de pueblo. Y ahí, bueno, pues me llevaron tal y a cantar el Ave María, tío. Entonces, esa fue mi primera influencia musical, Operación Triunfo. Y mi hermano, recuerdo que estaba con una chica saliendo y le regaló por San Valentín o por cumpleaños o algo, el número 1 de los Beatles, el disco recopilatorio rojo con el 1 amarillo. Sí. Y claro, ese fue mi gran descubrimiento, amigo. Eso fue el minuto... uno, de todo esto. Pues creo que yo tengo más o menos el mismo. Pero el mismo, con el disco rojo y con los dobles rojos. Sí, y con el que salen en la escalera. Sí. No, los recopilatorios dobles. Sí, que son, claro, pero salen en unos jóvenes y en otros viejos. Es cierto, sí. Que así son. Son uno rojo y otro azul, sí. Que es como el primer disco, el Los Midú, ¿no? El Los Midú. Y claro, pues era un recopilatorio. Este tema no estaba en ese disco, ¿eh? Esto lo descubrí yo después cuando era más mayor. Pero había los temas clásicos, ¿no? El Jude, el Something. Hacía un buen recopilatorio desde el principio, el Twist and Shout, hasta el The Long is a Winding Road, no me acuerdo muy bien, Larry Beat, la historia, ¿no? Entonces ese fue mi gran descubrimiento, tío, los Beatles. A partir de ahí, pues ya, Beatles. Bisbal quedó ya olvidado. Sí, bueno, ahí quedó en... pues como ahora. ¿Y de los Beatles a James Brown, que es lo que vamos a poner ahora, cómo llegaste? Uf, los Beatles a James Brown hay una delgada línea, ¿eh? Una delgada línea, que están muy... Estoy de acuerdo. Están muy juntos. En el espacio temporal están muy juntos. James Brown para mí fue un descubrimiento, pues casi como Supertramp, ¿no? Un grupo que descubres en la época de... como te hablaba antes, inquietud, pero oyes los temas clásicos de siempre y lo dejas ahí a un lado, ¿no? Uh-huh. Y lo redescubres yo lo redescubrí cuando me empecé a picar un poco con todo el tema de la música soul, el tema de funk, y claro, o sea, descubrir el concepto. Me tiré mucho tiempo estudiando ese concepto, ¿no? En mi casa, viéndome directos, informándome, buscando en documentales y tal. Y me parece tan genio, tío. O sea, me parece tan... No creo que haya... O sea, de todos los que hemos hablado y de todos los que tenemos tú y yo en mente, no creo que haya nadie como él. ¿Y qué tema has elegido de James Brown? Pues un tema que no es para nada conocido y es un tema que, como dice una amiga, una muy buena amiga mía, que es Maika Edgele, es un tema de quedarse a vivir. O sea, al final se queda todo el rato manteniendo ahí el groove con los coros, jugando con las coristas, con los vientos, ¿no? Era un tío muy, muy original a la hora de componer, ¿no? Hacía cosas muy, para esa época, muy curiosas. Y este tema, la verdad es que cuando lo escuché, después de todo el... era un día estudiando, a ver, esto vamos mirando, escuchando, tal... Y después de todo ese groove súper potente y ahí todo, este tema era como, ¡buah! la guinda del pastel, ¿no? A toda la discografía que estaba escuchando en ese momento. From day to day, I'm doing the best I can, trying to get over, doing the best I can. I'm broken hearted, it's my fault, treated you wrong so many times, I just wanna talk. Just a man doing the best I can. Hey, now darling, I'm doing the best I can. Each and every day, so many times, I know you're going away. That I know you're going away. I miss you each and every day. Every day I get lonely. Night after night, wondering if I'm doing what's wrong or if I'm doing what's right. But I'm only a man, baby. Baby, I'm only a man. I'm for real, and I'm doing the best that I can. I'm for real, now baby. I'm for real, now baby. I'm for real. Just where to go? I'm for real. How long can I keep it up? I'm for real. Tell me. I'm for real. How long? I'm for real. I need it. I'm for real. Oh, darling, I'm for real. Do you know? I remember when you were here with me. I remember when you were here with me. I remember me and Mrs. Jones. I remember me and Mrs. Jones. We had a thing going on. Oh, we were carrying on. We were carrying on. I know deep down inside I was wrong. I want you to help me. Woo! Help me. Help me. Help me, darling. Show me the way. Come to you one more time. Show me the way. I wanna know the way. I'm standing here with my head hanging low. Oh, I'm standing here. I said I'm standing here. I'm standing here. Me and Mrs. Jones. I'm standing here. I know we were wrong. I just want some help. Woo-hoo! Woo-hoo! Oh, baby, now can you make your mellow bread? Can you make it mellow? Can you make it mellow? Nos ha dejado bien suaves. Bien suavecito. Es un tema para estar ahí con tu pareja en el sofá de domingo, en vez de tanto Netflix, más Jay Brown, coño. Pues lo que te contaba antes, tiene un punto así como psicodélico porque es como un bucle, como una especie de mantra adormecedor, ¿no? Sí, coge de todos lados. El tío hace de la canción. Un cóctel de todo, de gospel, de rhythm and blues, de todo, de todo. Y un luego, puto fiera. Un fiera en todos los aspectos, tanto empresariales como compositor, como, o sea, lo hacía todo. Además, en los discos ponía otra producción de James Brown, para que se supiese que era suyo. Que la mandaba era él, el padrino del soul. El grandfather of soul. Bueno, esto se acaba ya, hemos llegado al final. La hora y media de Rutas Enemigas ya no da más de sí. Pero todavía queda un poquito. Primero vamos a hablar de qué tienes pendiente. Si tienes bolos, si tienes alguna grabación, estás componiendo. No, de grabación no tengo nada. En tema composición, pues mi inquietud ahora mismo es intentar hacer algo, un proyecto en solitario. Y me lo estoy tomando, la verdad, con mucha calma. No tengo ningún tipo de prisa, ni nadie me está metiendo prisa en ese tema, entonces me lo tomo con relajación, que yo creo que es como mejor se hacen las cosas, y sin forzar a que nada salga y que todo vaya como es debido. Y luego en bolos, pues, por ejemplo, ahora tengo un bolo este sábado con una banda que se llama Bugalastic, de Madrid, que hace el rollo bugalú. Luego con James Brown, con el tributo a James Brown, que hacemos porque este pasado 2016... hizo 10 años de la muerte del padrino. Y hicimos pues un homenaje y hemos decidido al final hacer un tributo, y estamos ahí con el tributo. Hemos estado antes, hace nada, un mes o así, en el mes pasado, en Granada, en la sala planta baja. Uh-huh. Y este, creo que es el 20, porque tengo un lío de fechas, el 24, sí, el 24 de febrero, que tocamos en el Amazónico, en Madrid. Uh-huh. Y así que recuerde ahora las jams, recuerdo que hacemos jam. Recuerda dónde las haces y cuándo. Podéis buscarlo en el cara libro como Hit the Road Jam, y allí pues normalmente avisamos de el invitado que normalmente traemos cada día, o si ha habido algún cambio de última hora, que normalmente no los hay, y si hoy hay o no hay, porque hay un lío de fechas ahí un poco raro. Por ejemplo, este jueves tenemos jam session. Uh-huh. El próximo jueves de 16 también. Y el jueves 23 también hay jam session. O sea, en tenemos el Pícaro a partir de las 10. El Pícaro a partir de las 10. La calle del Pícaro. Esa ya no te la sé decir. Pues yo tampoco. Así que lo busquen también en el cara libro. Si ahora está toda la gente, está muy bien documentada con esto del internet. Sí, sí. O sea, el que no quiere, el que no sabe es porque no quiere. Pues nada, darle a la tecla y ya sabéis, buscar. En Pícaro a las 10. Los jueves Hit the Road Jam Session. Puedes ir a rapear, puedes bailar, a cantar, a subirte a tocar un instrumento, evidentemente, o simplemente a ir de espectador. Pues queda dicho. Ahí está. Bueno, Dani, muchas gracias por acogernos aquí, joder, en tu casa. Bienvenidos, y cuando queráis. ¿Qué vas a tocar ahora? Ahora vamos a hacer un poco de, como no hemos pinchado nada de Elton John, vamos a hacer algo de Elton John, que también como pianista y como compositor, bueno, compositor musical, porque las letras no las hacía él, no todas. Uh-huh. Me influenció mucho también, hubo una época que estuve muy, muy rayado escuchando casi toda la discografía de Elton John, y me parece que como compositor es admirable. ¿Qué canciones? Your Song. Pues nada, chicos. Mítica. A ello, y os dejamos. Gracias, Dani. Hasta nada, luego. Igualmente, tocayo. Os dejamos y hasta la semana que viene. Que ahora mismo no recuerdo qué es lo que toca. Creo que toca colaboradores. No lo sé. Algo habrá. Venga, nos vemos. Os dejamos con Dani Romero. Un saludo. Hasta luego. I hope you don't mind, I hope you don't mind.